Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenida aquí a Primera Tarde. Y bueno, dos nuevas funciones. Habla de que el público ha recibido con buenos ojos esta obra. Exactamente. Además de eso, como que uno cuando ensaya tanto tiempo una obra, tiene ganas de hacerla la mayor cantidad de veces posible. Y entonces esa es la idea, presentársela a la gente todas las veces que podamos. Sí, la verdad que sí. Contale un poco a la gente de qué se trata esta obra. Bueno, esta es una obra que está hecha por 5 mujeres pampeanas, y lo que ustedes van a ver cuando se acerquen a la TTP es como una obra hecha en 2 planos. Un plano donde están las actrices, que somos nosotras en nuestra cotidianeidad, pensando justamente en qué obra hacer. Y en un segundo plano está la obra, digamos, específicamente que estas actrices han pergeñado. Así que son 2 obras que suceden al mismo tiempo, una más realista y la otra más ficcionada. Viviana, y también un poco, ¿no? Es combinar justamente esto que decís vos, un poco de la realidad y un poco de la ficción. Y en esto que decías de que, bueno, de que a mayor cantidad de veces que actúan esta obra le dan ganas de seguir. Y un poco es también que obra tras obra, presentación tras presentación, van como también pienso, ¿no? Mutando y viendo, bueno, esto puede ser así, esto no, esto salió bien. Digo, es un poco también eso, ¿no? Claro, porque también la propuesta que tenemos, o sea, en el segundo plano, digamos, lo ficcional, son 5 mujeres periodistas anarquistas pampeanas que están pergeñando la parada al tren de Pico que se hizo en el 1917. Eso es como que está un poco más fijo, pero todo lo que sucede alrededor, que es son las actrices, eso sí va cambiando en la medida que vamos cambiando nosotros o que van cambiando los tiempos. Eso va es un poco más improvisado, un poco más jugado, un poco más digamos libre que lo que sucede en el centro, que es la obra específicamente. El diario se llama, o sea, el diario que estas anarquistas, la redacción del diario donde transcurre la obra del centro, se llama Diario La Obra, que era un diario anarquista de esa época. ¿Quiénes te acompañan en escena? Estamos con Sol Riscosa, Carolina Vergara, Pola Lara y Barbie Maldonado. Qué lindo. ¿Ya habían trabajado juntas? Mirá, nosotros habíamos, hace mucho tiempo tomamos talleres juntas, y luego de esos talleres como que nos juntábamos a charlar, ¿viste? Y en un momento empezamos a decir, bueno, podemos hacer algo nosotras, y estuvimos mucho tiempo pensando qué hacer, leyendo obras, y después, bueno, fuimos como con creando, digamos, esta nueva manera de hacer teatro, porque también la técnica la hacemos nosotras desde el escenario. O sea, las luces y el sonido también las hacemos nosotras, no tenemos técnicos, entonces también se ve como un backstage de lo que sería cuando uno va a ver una obra, ¿no? Estamos ahí haciendo la técnica también. Y también vivían un poco, bueno, de juntarse 5 mujeres, 5 actrices de aquí de nuestra provincia, y digo, y poder hacer algo, y también digo, aportando un poco a lo que es el teatro aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa, que no es menor tampoco. No, por supuesto, hay mucha movida teatral, está casi todos los fines de semana, o la TTP, o TQK, con funciones de teatro independiente, de La Pampa, no solo de Santa Rosa, sino que viene gente de Pico, de otros lugares, y la verdad que está full. Estaría también, o sea, nuestro deseo sería que el público acompañe lo más que se pueda para apoyar, digamos, el teatro pampeano, ¿no? A veces cuesta un poco que la gente, digamos, hacer que la gente se acerque a ver teatro pampeano. La verdad que, pero me gusta porque son completas, no solamente están en el escenario, que ya es un tema, porque implica una concentración, es otra historia, sino que también abajo del escenario, con todo lo que eso implica. Sí, además la dramaturgia es nuestra también, porque es todo escrito, digamos, por nosotras, y la dirección también, o sea, tuvimos una persona que nos ayudó con el montaje, pero después la dirección de la obra también es nuestra. Hicimos todo nosotras, y por eso también nos llevó mucho tiempo. ¿Y esta obra ya la presentaron en otros lados? ¿Cuál es el nosotros estrenamos el 11 de abril en la TTP. Después, como teníamos tres personas del elenco que estaban con la propuesta del Cervantes, no sé si te ubicas en que se hizo en el Español, sí, de Quién es el mar, entonces tuvimos que parar para que ellas pudieran hacer todas las funciones que tuvieron que hacer, y ahora nos toca el turno a nosotros, digamos, y ahora reestrenamos otra vez. Viviana, ¿y cómo fue la repercusión con la gente? ¿Pudieron hablar con algún espectador, espectadora que las haya visto? Sí, porque cuando termina la obra normalmente se quedan a saludar. La verdad que muchos sorprendidos de que no sabían el tema de las anarquistas pampeanas, no tenían ni idea de que había mujeres que habían participado de ese de esa propuesta, y tiene, la verdad que a la gente le encantó, recibimos un montón de críticas positivas. Qué bueno. Muy contentas. Qué bueno. ¿Y cómo es? Me imagino ahora van a estar concentradas en la obra de hoy y la presentación de mañana, pero digo, ¿cuál es la vista en el horizonte, digamos? ¿Vos decís a futuro? Claro. Mira, ya tenemos función en Pico y en Intendente Alvear. Wow. El fin de semana siguiente al fin de semana largo, no me acuerdo qué día cae. Después tenemos función en Doblas. Después tenemos en Toay, así que la verdad que ya tenemos agendadas bastantes funciones hasta fin de año. Qué bueno, porque bueno, un poco también salen de nuestra ciudad y acercan esta obra a distintas localidades de la provincia, que también, digo, hay como una movida por ahí, no tanto como en la ciudad, aquí en Santa Rosa o en General Pico, digo, en distintos pueblos también está bueno hacer llegar nuestras propuestas de teatro. Sí. Y los teatros que Intendente Alvear tiene un teatro muy lindo, La Quimera se llama, un teatro independiente también. Entonces, entre todos los grupos independientes, como que nos apoyamos en eso. Bueno, vienen, vamos nosotros para allá, ellos tratan de conseguirnos alojamiento y ellos se encargan de la publicidad. Está muy, muy bueno, y como que uno tiene experiencias diferentes, ¿no es cierto?, de públicos diferentes. Bueno, quiero que la recuerdes a la gente, horario y en dónde pueden sacar las entradas. El horario es hoy a las 21 y mañana a las 21 horas en la TTP, y las reservas de entradas, yo no me voy a acordar el número de teléfono, pero te cuento que Diario La Obra tiene tiene un Instagram que sí, se llama Diario La Obra, y ahí en el Instagram ese se puede reservar entrada. Perfecto. Mandando mensajitos, reservan sin ningún problema. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. No, a vos, muchísimas gracias a vos, y bueno, lo esperamos a todos. Es una obra diferente que va a ser más que mirar, vivir una experiencia. Así será. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. Les mando un beso. Gracias.